Y bueno, ya estamos aquí otra vez. Tercer episodio. Tercer episodio, increíble, me sorprende. No creí que fuéramos a llegar tan lejos. Pero está bien, qué bueno. No, deja que fuéramos a llegar tan lejos, que fuéramos a ver las películas suficientes para hacer tres podcasts. No, y ya vimos para hacer una cuarta. Ya tenemos para hacer una cuarta. Y ya empezamos a ver para hacer una cuarta. Para hacer una quinta. Entonces, está bien, vamos como el ritmo. Aunque ahorita vamos medio lento, pero... Pero está bien, con el tiempo vamos a empezar a agarrar más ritmo, vamos a agarrar más calidad en los podcasts, pero espero que ya compres ese pinche micrófono que nos hace falta. Sí, te has estado haciendo bien, pendejo, entonces... Esta es nuestra pequeña introducción. Queridos radioescuchas, si es que hay radioescuchas, para el episodio 3. Probablemente no tengamos ninguno. Sería muy triste y lo dejaremos de hacer. Pero es mejor no saberlo. Ahí en iTunes te va a decir si ya tienes reproducciones. Sí, bueno, en el feed. Sí, en el feed nos va a decir. Bienvenidos a este tercer podcast. Vamos a empezar nuestro lindo podcast con la sección de Fe de Ratas. ¿Cuál fue la Fe de Ratas? Yo tengo la primera. La primera que fue tuya. Ah, bueno, sí, la primera. Siento mucho no haberme informado, más bien no haber puesto la atención en los Oscars, porque nunca me enteré que la que había ganado mejor canción original había sido Glory. ¿Tú habías pensado que había ganado Everything Is Awesome? No, pensé que había ganado una película de las otras olvidables. ¿Qué chingados ganó esa? O sea, no. Ahora, te voy a hacer una pregunta sincera. ¿Viste la transmisión en vivo o la estabas escuchando de algún lado? ¿O la estabas siguiendo por Twitter? No, la estaba viendo en vivo. Sin ningún tipo de, okay, de traducción. Porque ya le quité la traducción al cable. O podrías haberla visto en TNT, que no tenía traducción, pero bueno. ¿En TNT no tenía traducción? No. No, sí. Estaban Ileana y Ileana Rodríguez Reque. Y Rodrigo el... No, y Sarmiento. Ajá, Rafael Sarmiento. ¿A poco? Sergio Sarmiento. No, es Rafael Sarmiento. Ah, bueno, Rafael Sarmiento, sí, perdón. ¿A poco? Sí. Pero yo lo estaba viendo ahí. Lo que pasa es que seguramente le desactivaste el idioma en español. Porque TNT lo que tiene es que las películas... Sí, entonces, sí, yo tengo desactivado el español. Y entonces todo TNT es en inglés, para mí. Bueno. Entonces, esa fue la primera Fe de Ratas. La segunda fue que ya cuando estamos en el tema de los Oscars, estuvimos saltando de categoría en categoría y de presentador. Y empezamos a hablar de un tema y de repente nos regresamos así de, estamos hablando del mejor director, pero ¿saben qué? Nos vamos a ir con los presentadores. Entonces, ese es el segundo de Fe de Ratas. Creo que, la verdad, sí. Es que luego con ese nuevo tipo de discusiones como que vas saltando conforme se te ocurre, ¿no? Sí, claro. Eso pasa. Claro. Claro, no, eso nada más pasa en tus pinches conversaciones, pendejo. Pero bueno, ya nos disculpamos. Tenemos que dar una disculpa. Aquí ya suenan los abucheos para nosotros. No, creo que fue todo. Espero. Sí, no, creo que sí, fue todo. A lo mejor somos muy aburridos. O sea, debemos de pedir una disculpa por ser tan pinches aburridos. Yo creo que esa sería la opción. Pero bueno, ya que nos disculpamos, ya que nos presentamos... Carlos Ochoa y Alan Gómez, su servidor, vamos con una cancioncita. Y como yo dije al final del podcast pasado, ¿qué vamos a poner de Kanye West? Vamos a poner algo de Kanye West. Only One, que está sonando mucho en la radio, creo. Suena mucho en Reactor, supongo que también suena mucho en... Yo la verdad no tengo idea, pero la escucho en la radio. Puta madre, güey. Es que tener coche... Tener el coche afecta un poco. Sí, pero... Vale, tener un coche viejo en el cual no puedo conectar mi iPhone. O no puedes meter un disco si quieres. O no puedo meter un disco en MP3. Sí, porque tengo discos, güey, pero los tengo que grabar yo. Entonces, me obliga a ver... A escuchar ciertas cosas. A escuchar. Reactor, que no me quejo, No me quejo. Reactor es una estación bastante decente. Entonces, aunque bueno, ponen a Juan Cirerol. Que tú ya lo escuchaste. Sí. Entonces... vámonos con esto de Kanye West en colaboración, papá. Cooperaron, cabrón, me cooperaron. No, bueno, el léxico a las 3 de la mañana es maravilloso. Si estamos, si en el podcast anterior lo grabamos tarde, este lo estamos grabando aún más tarde, cabrón. Ya se me está haciendo costumbre y no hay cerveza, por lo menos, para empedarme. Bueno, ¿qué te puedo decir? En colaboración con Paul McCartney.

toca esta pequeña sección de... Yo sigo tratando de engullir esa canción que pusiste. Pues, está muy bonita. Está dedicada creo que a su hija, a su hijo. No sé qué tenga que ver con Kardashian. La verdad es que no estoy enterado de la vida de este cabrón. Pero es bonita. Está bonita el pianito. Ahora, que honestamente no es algo que yo me esperaría de Kanye West, pero... No, pero es colaboración con Paul McCartney. O no esperas ver a Paul McCartney rapeando o hip-hopeando como pinche adolescente, así. No. Entonces, vámonos... Con la primera película. Con la primera película, que en este caso es Force Majeure. Es mi francés. Force Majeure. Que no es francés, además, es sueca. Pero el título está en francés, claro. Estoy hablando de mi francés, que es como medio del cuec. Como medio de aquí, del cuec ahí al lado, ahí en Ceú. ¿Qué te pareció Force Majeure? Creo que va muy de acuerdo al título. Sí, ¿no? Sí. La verdad es que sí es... No hay que extendernos tanto en estas, porque hay tres... Nos toca... enseñar tres películas que son pesaditas de arte. Va de acuerdo, es una película que uno pensaría que va a ir por otra parte y te lo cambia. Y te lo cambia, sobre todo porque siento que es de estas películas que la gente entra a ver como porque llega y puta madre, güey. No sé de qué trate un pito que está ahí en la cartelera, pero quiero entrar a ver algo. Sí, nada más de ver el póster así de, "Ah, mira, una avalancha, ma." Una avalancha. No. Vamos a ver eso, ma. Vamos a ver eso. Quiero ver cómo cae la nieve, ama. ¿No? Sí, vas a ver aquí, pinches. Spoiler, no es eso. Pinches rancheros que nunca hemos visto la nieve en persona. Yo sí la he visto. Tú no. No, yo no la he visto. No, porque eres un tercermundista cualquiera. Pero uno que viaja, uno que es cipolite. Conoce la nieve. Tú porque la conoces ahí, aquí en el Nevado de Toluca, porque, y aparte en fotos, porque todos tus pinches amigos ya toman fotos ahí. Pero bueno, es de esas películas de las que no sabes nada. No ves el trailer antes de entrar. Entonces te metes y vas pensando, pues va a haber una avalancha y a lo mejor te un accidente, ¿no? Entonces esta película es de supervivencia. Sí, exactamente. ¿No? Supervivencia desesperada, así de la mamá, así de. Y termina siendo un drama que te plantea un dilema. Muy fuerte. Que te hace cuestionarte a ti. ¿Qué pedo? ¿No? Esta es la situación y se las podemos plantear para que sepan a qué van a ver. ¿Qué hacen en una situación de peligro? Sí. Que es. Están unos turistas y de repente hay un conato de avalancha. ¿Qué tal mi palabra? Conato de avalancha. Que deja tú el hecho de que sea conato. O sea, hay un accidente. Sí. De lo que sea, porque creo que la película plantea no solo eso, que es una avalancha. O sea, ¿qué pasaría si ahorita el popo, que está muy, muy en boga lo de la erupción? ¿Qué pasa si ustedes están en una excursión alrededor del popo, en una excursión bien cuidada, y de repente van con su familia? O sus amistades. O sus amistades, van con su novia, van con su novia y con su hermano, y de repente una pequeña erupción del popo. Y ustedes salen hechos la madre, cabrón. Si les vale 3 kilos de reata lo que pase con los demás y salen disparados. Y se olvidan de las personas. Y luego no pasa nada. No pasa nada, no es realmente nada. Pero la imagen que dejas. Exactamente. Es terrible. Porque, o sea. Y en eso va la película. No, y tampoco es como que te puedes excusar de. Bueno, pues es que no era de verdad. No era una erupción de verdad. El daño está hecho. No mames, pues es que hay el daño, güey, ¿no? O sea, no hay forma de que te excuses. Y te empieza a plantear esta situación, ¿no? De. Hay problemas. Hay una ruptura en la relación de este güey con su familia. Porque mostró cierta cobardía y los iba a abandonar. Pero es que es una cuestión instintiva y te empieza a plantear. Sí, no, y de hecho, este es el tipo de películas que ya no solo cuando sales de la sala, sino durante la experiencia de la película, durante la proyección, la audiencia se está preguntando eso mismo. Y a lo mejor incluso es una película que también rompe, ¿no? Con la audiencia. O sea, en ese sentido, de que Estoy seguro, así te puedo apostar lo que sea, que al menos de cuando yo fui a verla, hubo un par de personas que salieron discutiendo al respecto por eso y que se enojaron. Sí, te claro. Te lo puedo hacer. Claro, por supuesto. Porque es una película que incluso durante el transcurso de la misma, yo creo que varias veces vas cambiando de opinión. Exacto. Empiezas con una opinión y dices, no, espérame, es que y luego, es esto. Y luego, el otro, ¿qué pedo? Y luego si vas con alguien, no sé, tu amigo, tu novia, tu mamá, y le dices, no, pues es que yo sí lo haría. Puta. O yo no lo haría. O no es sé. Un poco, y eso suena un poco exagerada la comparación, pero es un poco como lo que piensas con el aborto. O sea, ándale. No, o sea, ¿qué pasa con el aborto? No, yo estoy de acuerdo, oye, no mames, pero es un asesinato, ¿no? Es un ser vivo. Estás asesinando a alguien. Aquí es lo mismo, ¿no? Y dices, oye, yo corro porque, güey, es una avalancha, viene así, güey, pero es tu familia, son tus hijos, es tu esposa. Pues sí, güey, pero a mí hay algo instintivo que me dice, corre. Y otros dirían, no mames, yo protejo a mi familia. Claro. Entonces, entra en esta discusión. Pero la cuestión es esa, ya en la situación... ¿Realmente proteges a tu familia o corres? ¿Qué es lo que reacciona en tu cerebro primero? Ahora, yo soy de la idea, por ejemplo. Vamos a empezar aquí. Yo sí lo haría. Yo sí me quedaría a proteger a mi familia. ¿Estás 100% seguro? Sí. ¿De que lo harías? Sí. Digo, es que... No, a ver, o sea, si lo quieres es discusión, cabrón. O sea, la vas a tener, güey. Nos vamos a quedar por anual. Órale, a los golpes, papá. ¿Sabes qué? Vamos a interrumpir esta pinche grabación. Es que te voy a romper tu pecho. No, no es cierto. ¿Cómo crees? No, pero yo creo que ese es el problema de la discusión. Que no la puedes zanjar porque no ocurre, ¿no? No ocurre la situación que se dé. No se da la situación para decir, ah, no, pues mira, sí tenía razón, sí lo hizo o no lo hizo. Claro, es también difícil también. O sea, hablarlo así y al tanteo, pues es complicado. Como muchas otras situaciones, tú no sabes lo que harías hasta que no estés en esa situación. Creo que eso es lo padre. O sea, esta película nos ha dado para hablar de otra manera del cine. Porque siempre nos hablamos, no, sí, tiene buena fotografía. No, sí, muy buena edición. Las situaciones, ¿no? Pero esta funciona en ese sentido. O sea, que sí tiene cuestiones técnicas bastante decentes. Pero lo importante... es el impacto que tiene sobre la audiencia. Creo que eso es muy loable, es plausible. Creo que es hora de que le demos la calificación. ¿O quieres decir algo más? No, pues simplemente, o sea, a mí algo que me gusta aparte de la película, deja las actuaciones, las tomas de la nieve. Sí, claro, claro. No. Tiene de repente esta cuestión un poquito preciosista, que ya vamos a hablar acerca de eso en otra película que ya viene ahorita que vamos a reseñar. Que no es tampoco muy, muy, muy preciosita, pero sí tiene... Buenas tomas, muy buenas tomas, sobre todo en las tormentas de nieve y ese tipo de eventos climáticos. Claro. ¿Cuántos carretes le darías? Yo le voy a dar 3.5. 3.5. 3.5 porque tiene un impacto más allá de lo que visualmente estás observando. Creo que hay algo más, hay algo extra. Uh-huh. Hay un plus que es la forma en la que plantea el tema. Claro. No, la forma en la que lo lleva a cabo. Creo que ese es el por lo que le estoy dando una calificación tan alta. Y ya mejor vámonos con otra película. Que la segunda. Es una película... ¿Es coreana? No, es tailandesa. No es tailandesa, es De Singapur. Es Singapur. Se llama Hilo Hilo. Se estrenó aquí en Corrido Oficial después de que ya había llegado con la muestra... No, esa llegó con el foro. Yo con el foro a mediados del año pasado. Y es una muy buena película, fíjate. Yo estoy seguro de que va a haber gente que me va a decir como que, ay, es que esto es como Boyhood. O sea, es como ver una familia ahí que contratan una chacha y nada más ahí, o sea. ¿No? El paso del tiempo. Te voy a hacer un poco de agua, mientras tú platicas un poco de la película. No, y yo la verdad creo que. A mí, en lo personal, no. Me ha gustado mucho últimamente este tipo de películas que retratan como la vida muy cotidiana, ¿no? Sin que haya realmente un clímax así de puta, o sea, que te pongan una tragedia o algo así, o sea, que simplemente retratan las cosas como son y pues situaciones que la gente vive, porque vamos, o sea, a lo mejor el simple hecho de perder un trabajo puede ser el clímax para la vida de alguien, común y corriente como nosotros, ¿no? No todo tiene que ser hollywoodense, ¿no? Y no sé, a mí Hilo me transmitió mucho eso, ¿no? Esa cotidianidad tan... Claro, sí, no sé, entiendo más o menos hacia dónde vas. Sencilla, es claro, una película sencilla. Y que incluso te lleva a pensar que a lo mejor mucha gente, pero aquí en México sí es algo muy normal tener una nana. Es de Singapur. Sí, es de Singapur. Es muy normal tener una nana. Y entonces de repente muchos se pueden sentir identificados. Ah, es que yo me acuerdo, ¿no? Mi nana, cuando se fue mi nana. Ajá. Cuando tuvo un accidente mi nana, ¿no? Y todo lo que hacía mi nana. Y entonces es esta química existente entre los dos personajes. Porque en realidad son cuatro personajes. Pero son dos principales. Y te los plantea aparte en una situación en la que yo me acuerdo muy bien cuando salimos de la película y que te dije, es que, güey, siento que esto encaja muy bien con el público mexicano. Sí. Porque son cosas, es un estilo de vida que a lo mejor muchos decimos, ay, no, Singapur, pues allá puro pinche pobre. Porque es que, vamos, también son cuestiones que hay que tomar en cuenta. O sea, la pobreza que tú ves en África, con la pobreza que tú ves en Medio Oriente, con la pobreza que tú ves en esta zona de Asia, que es más encaminada hacia la India, China, Tailandia, toda esta onda insular que está por ahí, por el océano Índico. Abajo de Rusia, en esa parte de Asia. Todos pensamos que son más... Siempre, bueno, a mí me da la impresión que muchas veces creemos que las condiciones de vida de esas personas son peores que las nuestras, ¿no? Cuando muchas veces no nos damos cuenta que son similares. Y entonces te plantea la situación de una familia promedio, una familia de situación económica media-baja, y que tiene, como todos nosotros aquí, deudas, y que de repente dice, ¿sabes qué? Tengo que vender mi coche, ¿sabes qué? Y se nota una cierta tensión entre los personajes, esa como ruptura emocional que hay porque... No sabes cómo actuar, no sabes cómo sea, hay que recortar gastos. Y luego sobre todo el papá pierde el trabajo, ¿no? Sí, claro. Y eso lo ponen alrededor. Sí, es lo que sirve para contextualizar toda la historia de este chavito, que es un chavito que además tiene ciertos problemas como de conducta. De conducta. ¿No? Sí, entonces, a mí sí tienes razón. O sea, yo estoy de acuerdo. Tiene muchos paralelismos con la sociedad mexicana, la película. Claro. Y sobre todo por los temas que impone, ¿no? Que son la tolerancia, ¿no? Y la discriminación, porque hasta eso la familia, sobre todo la esposa, discriminaba mucho a Terry porque pues era una chica de Filipinas, ¿no? Que iba a Singapur porque pues, Singapur pues es este país como rico y con cierto nivel económico, donde dices, ah, bueno, yo voy ahí a trabajar, ¿no? Y descubres que no, que realmente mucha gente está en crisis. Sí, claro. ¿No? Entonces, también tiene que ver esto, ¿no? El trato que le damos a las personas que trabajan para nosotros. Y por ejemplo, yo te lo digo. Y que va tanto de los padres, sobre todo de la señora en este caso, en la película en específico, y también de los niños, ¿no? Cómo enseñar a los niños a respetar a esas personas. Claro, porque esas personas, digo, yo lo veo ahorita con mi hermana. Mi hermana, por ejemplo, es una persona que constantemente está trayendo gente de provincia y dice, ah, bueno, ellos van a ser, ella va a ser mi nueva trabajadora de casa y a la vez va a ser la nana de mis hijos. Entonces, sí te plantea como esta situación de cómo empezar a hacer... También sirve como para empezar a educar a la juventud, ¿no? A esos niñitos que ahorita tienen 2 años, pero que van a crecer, ver una persona como su nana, y que la situación de sanar no es la misma. A lo mejor su contacto con sus hijos es una vez a la semana, o a lo mejor una vez al mes, ¿sí? Y está aquí, aunque su familia todavía está en una comunidad indígena, en Guerrero, porque no tiene de otra, ¿no? Entonces, esta cuestión que plantea, creo que me parece muy, muy agradable. Creo que de la gente la debería ver. Yo sé que la gente no la va a ver, ¿no? Eso también es alguna cuestión que es importante. Pero bueno, ahí está la película. La película va a estar al final también, como muchas otras, compitiendo por un lugarcito. Una película completamente decente, sin mucho presupuesto. Sí, sin mucha es muy sencilla, ¿no? Es muy, sí. Muy honesta. Muy honesta, muy sencilla, muy... ¿Cuánto le vas a dar? 3.5, creo, 3. Por ahí, es que no me logro decidir. Sí, yo estoy entre esa unión. Yo que lo voy a dar 3. 3. 3. Está muy tranquilita. Es muy, digamos, de perfil bajo. Vamos con una otra película que... para la cual nos ganamos boletos para la premier, pero ni siquiera asistimos. Y hubiera sido una buena experiencia, porque fue en el IFAL. Ah, sí. Sí, sí, sí. Que fue Leviatán. Híjole. Qué gran película. Qué gran película y qué gran tragedia, ¿no? Sí. Otra película que lo mismo, ¿eh? Este cine de arte, muchas veces nos conviene ver ese cine que tanto nos gusta, esos blockbusters. Y por ejemplo, una pequeña anécdota. Hoy estaba en un Sambles. Estaba tomando una cerveza y de repente estaban mis papás en otra mesa y se pusieron a platicar con un señor, y este señor les recomendó, súper recomendó, Nosotros los Nobles y La Dictadura Perfecta. Ok. Que dos películas, dos grandes películas, que el mensaje que traían de fondo y que todo lo que retrataban, sí. Pero si la gente quiere realmente sentarse a ver una película que te plantee realidades y que él simple y sencillamente haga un paralelismo con la situación en México, ya hablamos de Hilo y Hilo, ahora hablamos de Leviatán. Leviatán es esa otra película donde ahora vámonos a la parte de los burócratas, ¿no? Los detestables y asquerosos burócratas que tanto nos... destrozan la existencia, prácticamente. Nos patean los tanates, güey. O sea, es terrible. Yo creo que Leviatán involucra muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de cómo... Yo resumiría la película de esta manera. Es un retrato, sí de Rusia, claro que sí. Muy, muy de Rusia, sobre todo porque se trata de un pueblo ruso, muy tradicional por lo visto. Pero retrata la manera tan podrida en que funciona la sociedad actual. Totalmente. Fíjate que es una gran definición. Esa es una gran definición. Y es una. Y la manera tan podrida que. Y en todos los niveles. Que funciona. En todos los niveles. En todos los niveles. Familiar. En todos los países. Así es. Familiar. De conocidos, ¿no? Amistades, vecinos. A nivel comunidad, a nivel regional, a nivel laboral. Todo. Todo esto que ven ustedes aquí. También pasa aquí en México, ¿eh? O sea, por supuesto que hay políticos que van y te quitan sus propiedades, por supuesto que hay problemas en el trabajo, hay todo esto que ustedes ven ahí, todo eso pasa también aquí en México. Y eso es también lo que me gusta de estas películas, ¿no? Que puedes hacer como el paralelismo y decir, güey, está cabrón, sí. O sea, realmente está cabrón. Ahora, la película no nada más es eso. Está muy bien actuada. Está muy bien escrita. Está muy bien escrita. Tiene esta, como hablábamos hace rato de Fuerza Mayor, ¿no? Está esto contemplativo, que es parte es muy contemplativo. Importante. A ratos es lenta. No me atrevería a decir que es tan lenta. Lo que pasa es que tiene... una carga muy fuerte. Es muy densa. Sí, es muy densa. Sobre todo las conversaciones, estas como reuniones donde hay gente alcoholizada y son un poco pesadas. Y todas estas cuestiones también de que además es juzgado. Impresionante cómo resuelven todos los problemas con algo. Está muy güey, aparte toman, cabrón. Hijo, yo creo que a los mariachis de Garibaldi al lado de ellos parecen niños de kinder. No, tomando qué bruto, en serio. Chocomilk, güey. O sea, también la fotografía, perdóname, pero si yo no hemos visto Ida, pero por lo menos sabemos que esta Si nominaron a Ida, mejor fotografía, esta, güey, tiene una onda preciosista, pero súper, súper bien cuidada, preciosa. La toma de Leviatán es la toma de Leviatán. Mi favorita, en serio. Sí, de verdad, sí. Es una película que también nos plantearon como probablemente una de las mejores películas de habla no inglesa que se han hecho en los últimos 10 años, porque la verdad sí hubo un hype muy, muy cabrón. Muy fuerte. De ella. Creo que tampoco llega a esos niveles, pero sí es muy buena. Igual creo que hasta en mezcla de sonido es bastante, bastante decente. En muchos detalles técnicos es muy buena. Y en sí la película tiene que verla. La película incluso si la ven, no solo tienen que verla, que comprarla. Si la van a ver, aguántenla, en serio, porque está, está pesadota. No es tan difícil aguantarla. No es Winter Sleep. No, que claro. Winterslip sí está. Así está pesado. Pero me refiero a que, sobre todo, ¿sabes qué? Yo cuando fui a verla, sentí que había como esta especie como de tensión creciente en la audiencia por la adición de. Güey, qué la, propio, la, güey. La acumulación había de. Una tensión creciente en la audiencia. Me encanta como la tensión. Güey, ¿por qué no es una pinche obra de teatro? No, como que se iba acumulando tragedia tras tragedia tras tragedia en la película. Sí, claro, o sea, claro. Como, dices. ¿Cómo es posible que alguien tenga tan mala suerte? Güey, ya, por favor, alguien denle un tiro a este pendejo. Por favor, no, ya. Pero yo creo que no tiene, sí, sí. No será tanto por eso como exagerado, sino simplemente demostrar que a la gente común y corriente también las cosas le pasan. Sí, sí. Eso pasa también, o sea, aquí de repente te inculpan de crímenes que ni son tuyos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ya vamos a darle una calificación una vez para ir a la siguiente película. ¿Cuánto le vas a dar? Hijo, 4. 4, yo también le voy a dar 4. La verdad es que. Lo vale. A nivel manufactura y a nivel historia y a todos los niveles es muy buena. Lo vale. Y también. Además, pues la exposición que hace Rusia, ¿no? Sí. Que tampoco es bonito. No, y aunque sea primer mundo y. Ya lo hemos visto, se pelea con Ucrania y. Bueno, no vamos a tocar temas que. No nos incomoda aquí. Políticos. Y vamos a hablar de The Imitation Game, el año de las dijimos biopics. De los biopics. Aquí está uno de ellos. Otro. Ya vimos Foxcatcher, ya vimos The Theory of Everything y este es otro. Y The Imitation Game es como la típica película británica que se cuela en todas las premiaciones porque está bien hecha, bien actuada, bien escrita, tiene bien todo. ¿No? Pero que además cumple con el otro perfil de la clásica película que es muy buena, que es buenísima, o sea, tiene una base buena, buenísima en todos esos aspectos que la llevan a estar nominada en esas categorías. Y no se lleva. Sin embargo, que sabemos que no se va a ver un carajo. No. ¿Por qué? Porque hay alguien mejor. Mejor, o hay algunas que son preferidas sobre ella. Claro. Podrá ser muy buena, pero siempre va a haber consecuencias. Y. Esta película me gustó mucho también. Esta sí fuimos, nos ganamos también los boletos para la premiere el mismo día. Que le vaya, sí, que le vaya tan. Y pero esta sí fuimos. ¿Por qué nos estaba más cerca? Porque estaba más cerca. Y estaba nos quedaba más cerca. No. Pero fíjate que es una gran película. Benedict Cumberbatch es el hombre del momento. No hay ni cómo discutir eso. Creo que por ahí escuché que si ustedes ven Screen Junkies, que hoy vamos a recomendar Screen Junkies. Si ustedes ven Screen Junkies, o si no lo hacen, véanlos. Por ahí decían que Benedict Cumberbatch es como una cuestión de. Está hypeado, y porque está hypeado, lo elevan a nivel histriónico, como si estuviera al nivel de, no sé, un Jake Gyllenhaal. Y la verdad es que no lo está. Yo creo que no lo está. Pero va para allá. Sí. Creo que el güey tiene una buena proyección para tanto ahora y en el futuro tener una buena. Un buen papel, un buen rol. Yo creo que es un tipo que elige bien sus papeles. Además. Elige bien sus papeles. Incluso la elección de la voz del dragón para la trilogía. Eso fue un. A lo mejor la franquicia no fue lo que se esperaba. No es el Señor de los Anillos, pero lo catapultó. Sí. Y lo hypeó todavía más. Y la gente decía, güey, yo quiero escuchar, yo quiero ver Smaug. Nada más porque es la voz de Benedict Cumberbatch. No. Entonces, esto. Y aparte, aquí lo hace muy bien. Una gran actuación. Un gran ensemble cast. En general, o sea, Keira Knightley también lo hace estupendo. Bastante. No, hay gente que dice que su nominación a Mejor Actriz de Reparto estaba como algo plana. No, yo creo que no tanto. Tiene sus momentos, ¿no? Sí, por un momento se siente medio así como... Pero sobre todo conforme va avanzando la película, también... Ahora, también es Keira Knightley casi as himself. Pues sí, porque también es una chica que se ha etiquetado en este tipo de papeles, ¿no? Sí, o sea ya la hemos ubicado. Papeles de época, pero desde... De época, y aparte este papel así medio... Aguerrido. Ándale, como la chica. Chica aguerrida, ¿no? Que no se deja por nadie. Así la hemos visto, y creo que le queda bien. Sí. Le queda bien. Creo que el resto del casting, este chavo, este güey que salió también en Stalker, que es el que la hacía de galancito. ¿Cuál? No recuerdo su nombre, no, pero también lo hace muy bien. Es el personaje que le hacía de gala. ¿Viste la película? Matthew Good. Ah, claro. Matthew Good como Hugh Alexander. Que es un güey que también hace, bueno, ha interpretado buenas cosas. Oh, bueno, y Charles Dance, ¿no? El coronel que además ahorita trae todo ese hype por Game of Thrones, ¿no? Sí, por, claro. Por este, por ser, es una película que fue armada con un buen... Es lo que digo, es una película armada con un buen ensamble. Y fíjate que Charles Dance a mí me recuerda a Christopher Lee. Un sí. Christopher Lee un poco más joven, ¿no? Sí. Por el tipo de presencia, el tipo sí. de voz. Más o menos, ¿no? creo que sí le da el aire por ahí. Le da el aire. Ya que se lo jalen por Star Wars una vez. En general, yo creo que la película no tiene, o sea, gran falla. El diseño de vestuario, diseño, el peinado, maquillaje, la producción. El score es bueno. El score es Johansen, no creo que es. No, ese era de... Es un güey que te está pagando mucho. Es un güey que está haciendo cosas muy cabronas. Y pues, en realidad, todo el conjunto de la película lo logró muy bien. No, a mí, además, creo que logra mantener este balance tan difícil de obtener de repente en una biopic seria, de un tema serio, que es mantenerse al gusto del espectador. No es una película cansada, no es una película que digas, ay, bueno, ya como tiene que... Y te da el lujo de meterle mucho humor. Mucho humor, y además pequeños detallitos que te lo mencioné cuando salimos de verla. Me gustó mucho que ciertas cosas de los personajes o momentos o se cierran al final de la película, sí, ¿no? Se retoman, son comentarios que se retoman y entonces son como pequeños guiños, ¿no? De que si estuviste atento, órale, ¿no? A mí sí, claro. Me gustó mucho eso. Claro, y cómo te plantean, una vez que, digo, otra vez, esto no son spoilers. Si alguien ya leyó algo de información acerca de todo lo que pasó con Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial. Y la máquina Enigma. Todo eso, también te plantea algunos dilemas, ¿no? Toda esta forma en la que manejan la información, una vez que ya llegaron a la resolución final. Uh-huh. Ya que encontraron la solución al problema, de que ya tienen una respuesta que lograron descifrar un código, sí, positiva. ¿Qué haces con tanta información, no? Y de repente te dan una cacheta y dicen, a ver, aguanta, sí, ya encontramos todo el ya desciframos Enigma, pero güey, aguántate. Y entonces son esas cosas que al final, ya cuando llegue, de hecho, desde el momento en que van llegando, que ya descubrieron todo, te llena de emoción. Claro. Estás como con ellos, sientes empatía y con y luego todo. Sientes esa frustración cuando dices, es que sí es cierto, ¿no? No puedes soltar toda la información así como viene. Que son esas cosas que te mantienen conectado con los personajes. Y además plantea en segundo plano, bueno, y ni tan en segundo plano, ¿no? Pero otros problemas también que incluso pues resuenan un poquito con nuestra época actual, ¿no? La homosexualidad, ¿no? Un tema muy importante. Las mujeres, ¿no? O sea, el hecho de que Keira Knightley tenía que decir que no podía... tuvo que mentirle a sus padres, su personaje tuvo que mentirle a sus padres y decir que trabajaba pues con las demás señoritas de la... Claro. De la zona. En fin, cosas así, ¿no? Que a mí siento que es una película muy completa. Muy completa. Sí, totalmente. Muy, muy completa. Vamos a calificarla. La recomiendo por mucho... De verdad, véanla. ¿Cuánto le das? 3.5. Yo le doy 4. ¿Tú le das 4? Yo le doy 4. Por primera vez le doy más yo que tú a una película. Yo le doy 4. Creo que lo merece. Pues, ok, sí. Y bueno, y ahora tenemos algo de soundtrack para ponerles. Bueno, y también vamos a ponerles nuestra sección de one-liners. Vamos a ver si les gusta esa. Creo que también pueden descubrir esta, ¿no? Es muy probable que sí, es bastante famosa. De hecho, en general, no estamos tampoco tratando de usar one-liners de películas que nadie ha visto y que no, o sea, no, sino de oraciones o diálogos que resuenen, ¿no? Que en cuanto empieces a escucharlo digas, va. Perfecto. Yo creo que vamos a mandar con... A la pausa con esta canción. Con esta canción y luego el one-liner. Esta canción se llama Spider-Man. Porque va de acuerdo con nuestro tema de discutir. Con el tema que viene. Esta canción es de los Ramones, que viene a colación porque el año pasado, como a mediados del año pasado, falleció el último de los Ramones. Ah, sí, cierto. No, pero no fue mediados, ¿no? Ya fue más como... Un poquito pasado, por ahí de agosto. Ajá. Murió el último de los Ramones, una gran banda. Una banda que a mí me gusta bastante. No he escuchado tanto de ellos. Sí he escuchado lo más famoso y muchas canciones más, pero digamos, no todo lo he escuchado. Y lo poco que he escuchado me encanta. Es una banda que le dio un giro distinto también a la música en cierto punto. No un rock, un punk, es el punk, ¿no? Un rock un poquito más de protesta, digamos. Entonces vamos a dejarlo con este y vamos a regresar con nuestro gran tema del día. A mí me encanta este tema. Sobre todo porque es muy novedoso. Así es. Vámonos con esta canción. you fucking with, man. I told him I'd tell him. You fuck with me, you fucking with the man. Ay, no tenemos tema de Marvel, ¿verdad? No hay un tema de Marvel, ¿verdad? Marvel no tiene. Debería tener uno. Nada más es su pinche así como revistero así pasando. Para fumar su. Ay, sí, deberíamos tener ese. Debería haber. Podemos tener ese sonidito de la revista del. Sí, de cómics. Lo conozco de ajá, de. Y bueno, espero que les haya gustado ese one-liner. Que más que un one-liner, lo tomamos ya. Fue bastante larguito, ¿no? Ese Tony Montana. Sí, es bastante más largo, pero. Ese se dijeron automadero. ¡Pum! Y toda la ametralladora ahí. ¡Ay, güey! Es de esas feel good. De esos feel good endings que todo mundo agradece, ¿no? Igual nuestro one liner no es solo una oración, es más como una escenita, pero. Sí, es más que. Es como un one great moment. Ándale. ¿No? Del cine. Y vamos a empezar. Con nuestro tema del día de hoy. Con nuestro tema que ha estado súper como prendido desde finales del año pasado, pero más ahorita. Oye, y ahorita que estoy recordándome, no hemos tenido noticias. Hay varias noticias. Y yo creo que hoy tenemos que tener una sección de noticias. Ah, o sea, en general, yo pensé que, sí. Que del tema. Así que vete buscando una de las noticias, porque después de terminar este tema, vamos a hablar de noticias que están pasando alrededor del mundo del cine. Pero primero vamos a hablar sobre Marvel. Sobre la noticia, que ya no está noticia, ¿no? Ya es un hecho, ya es algo que hace rato que va sonando por las redes. Ya hasta hay algunas teorías de quién será Spider-Man en Avengers. Y más que de el tema de Spider-Man en Avengers, vamos a hablar de todo el universo de Marvel. En general, ¿no? En general. Digo, como supieron ahora, a finales del año pasado, fue este gran boom de Marvel en que hicieron un evento para los fans y, órale, revelaron todas las películas que iban a salir de aquí pues, hasta el 2020 prácticamente. Y que desataron aparte un amor y un odio a la vez. Quienes decían, no, es que Doctor Strange, ¿qué? ¿No? Doctor Strange ni está Black tan Panther. Ligado a los Avengers. Que en realidad Doctor Strange es más de los New Avengers que de los que Avengers. De los Avengers. Y Black Panther, ¿qué? ¿No? Pues a nadie le interesa Black Panther. Entonces... empezaron a desatar una cierta polémica que nos llevó a pensar, ¿qué impacto ha tenido ya Marvel sobre el cine? Realmente son pocos los que se han puesto a pensar todo lo que ha impactado Marvel en la industria del cine. No, porque, o sea, tenemos, por ejemplo, ¿cuándo empezó el cine de superhéroes? ¿No realmente empezó? Hace muchos finales, años. Sí. Hace muchos años, desde que Superman. Pero empezó a cobrar como mucho hype a finales de los 90, inicios sí. De la década pasada, ¿no? Que fue cuando tuvimos buenas películas, o sea, X2 y Spider-Man 2, son de las dos mejores películas. Yo creo películas que incluso de desde la primer Batman ya se avistaba a lo mejor que ya venía la época de los superhéroes. Porque muchas de las cosas que no veíamos de superhéroes en el cine eran también... porque no había el presupuesto ni claro. Había la tecnología para realizar esas películas. Claro. Entonces, obviamente teníamos el Hulk de John Leguizamo. Teníamos a... al Batman de Adam West. Que hasta botijón se veía y su traje se veía bastante chaqueto. Pero pues, mucho de eso es porque... No, claro, o sea, pero lo que me refiero es que en ese entonces como que el mundo de los superhéroes estaba relegado como a las series de televisión. Claro. Y solo unos cuantos saltaban al cine como Batman y Superman. Superman, sí, sobre todo. Los más. Y como que de cierta manera DC tenía la fuertes. Batuta. Ahí. Increíblemente. De hecho, no teníamos absolutamente nada. Bueno, teníamos a Hulk y supongo que por ahí había otras cosas. Pero realmente el mundo de los superhéroes estaba puesto en las caricaturas. Sí, exacto. Para niños, ¿no? Sí. Marvel tenía Fantastic Four, ¿no? Las aventuras de Spider-Man. Es que, y aparte tenía las series que eran como setenteras y ochenteras, X-Men. Y luego tuvo X-Men, la serie de los 90 de X-Men, la que serie, pasaban en Fox Kids, es buenísima. La serie de los 90 y la serie de X-Men y de Spider-Man eran buenísimas. Muy buenas. Y estaba relegado a ese plano realmente del mundo de los superhéroes. ¿Y qué pasa en la década anterior? A finales de los 2000. No, inicios y finales de los 90, bueno, claro. Empezamos otra vez con este revival de pasarlo al cine porque ya hay más tecnología. Pero, vamos, empezamos mal. Empezamos bien y mal. O sea, empezamos bien, creo que la elección de Spider-Man fue buena, ¿no? Fue el primer boom. Claro. No, fueron dos películas buenas. Hace poco estaba viendo yo Spider-Man, la primera, y aunque ya me la sé de memoria, se me hace bastante entretenida. Sí, se disfruta bastante mucho. Bastante bien hecha. Pero ¿qué pasó? Yo creo que el problema ahí fue que Marvel no... O sea, vieron que Spider-Man y X-Men tuvieron mucho hype, no mucho éxito, y Marvel no midió muy bien en ese momento, como que todavía no sabía qué onda en el medio, y pues simplemente dio los derechos de los superhéroes a diferentes estudios, cosas que más detestamos, ¿no? No. La forma indiscriminada en la que se vendieron las licencias. En la que todos los estudios dijeron, órale, Spider-Man y X-Men les fue bien, denme Daredevil, denme Fantastic Four, denme Electra, denme todo. Había una infografía muy buena sobre... Que incluso no sé si tú me la mostraste o yo te la mostré a ti sobre cómo está repartido el mundo de Marvel en los diferentes estudios. Sí, ya me acordé. Sí. Que realmente hay cosas que incluso Cable. Sí. Cable no va a tener nunca una película para él mismo. Para él solo. No, si sale con Deadpool o con los X-Men, pero difícilmente va a tener una película él solo. Entonces, vamos, ha sido una tontería. Lo de Spider-Man nos deja ver que en un futuro no tan próximo, pero sí en un futuro que se puede avistar, ya vamos a tener los derechos de varias películas. Bueno, nosotros no, ojalá fuera así, pero más de Marvel. Bueno, vamos a tener el gusto de ver a todos esos superhéroes probablemente en una misma... película. No sé si en una misma película, pero sí bajo una misma mano que las maneje. Ojalá pudiéramos ver al Wolverine de Hugh Jackman y al Deadpool de Ryan Reynolds partirse su madre con el Iron Man de Robert Downey Jr. Sí, es que, pero, o sea, a lo que iba todavía con lo anterior, no, de esta como cronología de los superhéroes, ¿qué pasa? ¿No? O sea, cuando llega Iron Man en el 2008, ese es el parteaguas, porque ya había películas de superhéroes. Pero, ¿sabes qué pasó? Que Marvel, ahí sí, como dirían las mamás, le midió bien el agua a los camotes. En realidad el dicho es al revés, le midió mal, pero le midió muy bien el agua a los camotes. Y de repente dijo, o sea, no vamos a dar más derechos. No, pero ya valió madres Spider-Man, ¿sí? Pues DC no tiene mucho. Volvió a cagar con Superman. Y esta Batman no va por el mismo camino que nuestras películas de superhéroes. Entonces le podemos competir fácilmente. Claro. Y empezaron a crear un universo, ¿sí? Que implica, va más allá de lo que ustedes ven en pantalla. Es una planeación que a nivel ingeniería, a nivel administración de recursos, es impresión. Ustedes no tienen ni idea de lo que implica. Cada vez que sale una noticia es cuando dices, órale, qué bien pensado está. O sea, qué bien, o sea, todo lo que la noticia que es, va a pasar dentro de un año, lo que va a anunciar Marvel dentro de un año, año y medio, 2 años, ya lo están pensando ahorita seguramente, ya lo tienen bien planeado. Todo esto que ha pasado no está hecho a la ventón. Ahí se va. Sí. Entonces, eso es lo que se agradece mucho de Marvel. Le ha dado una nueva perspectiva a los blockbusters. Lo que decíamos el otro día. Marvel ha hecho competir a los demás estudios. Ha hecho que los demás estudios, que no tienen, por ejemplo, la misma cantidad de licencias de superhéroes, tengan que recurrir a otro tipo de blockbusters para empezarles a competir. Tenemos Transformers, por ejemplo. Bueno, no, a ver, no, me refiero, han empezado a subir la calidad de los blockbusters veraniegos que hemos estado viendo en pantalla, Lo vemos con franquicias como El Planeta de los Simios. Lo vemos con Godzilla, que hace mucho que no se le hacía justicia con una buena película y se le hizo. Lo vemos con Star Trek. Vamos, se está, y viene Star Wars. Y a Star Wars le está metiendo galleta, porque a pesar de que hay muchos haters y muchos que van a estar en contra de... Le trajeron a J.J. Abrams, que es el responsable de la franquicia, de lo que va de Star Trek. De lo que iba. De lo que iba. Ahora se va a encargar el que era el escritor. Pero vamos, lo están haciendo bien. Los demás estudios, a la falta de digamos, franquicias que peguen tanto como una Iron Man, como una Capitán América, empiezan a meterle calidad a sus otros productos. Y creo que eso ha hecho que la calidad de los blockbusters sea mucho mejor. Claro. Que cada verano tengamos mejores películas. Sí, Marvel ha revolucionado la manera de hacer cine ahorita. Ya hay un antes. Es que, ponte a pensar. Ya hay un antes y un después de Marvel Cinematic Universe. Ya hay una diferencia abismal. Y a los estudios les va a costar mucho trabajo. A DC, por ejemplo. Uf, le está costando, pero... Yo creo que DC, el gran error es querer empezar a competirle a Marvel y hacerlo de la misma manera de lo que estás diciendo. Sí, sí, es simplemente hacerlo por competencia, ¿no? Es hacerlo por... Yo también quiero. Es tener ya la soga en el cuello y decir, ¿qué hago? Empiezo a dar ya papeles a la diestra y siniestra, proyectos sí, a diestra y siniestra. Está dando patadas de ahogado. Probablemente le salga bien. Yo lo único que digo, la mente maestra detrás del universo de DC es Zack Snyder. Le están dando demasiado poder a Zack Snyder sobre todo lo que tenga que ver con el universo cinemático de DC. Y aguas, porque ese güey ha demostrado que... Lo visual es lo suyo, nada más. Lo visual es lo suyo, pero contar historias no le sirve. Y justamente lo que le ha servido a Marvel es contar historias. Es saber armar un universo. Y yo no sé, yo creo que DC sigue haciendo las cosas mal. No, y eso es parte también de lo... Del hype, ¿no? O sea, ¿quién puede más? Marvel, DC, ¿no? DC cuando hizo sus anuncios de una manera completamente diferente a Marvel, ahí por ahí de agosto, los hicieron nada más... Ahí por ahí. Nada más con gente que iba a meter dinero a los proyectos y fue un evento privado. Estaban seguros de que pues, sus películas iban a ser como las primeras en su género, ¿no? De la película de Star Wars, la primera con un superhéroe negro. ¿Qué pasó? Llega Marvel ahora hace poco y... Black Panther mágicamente tiene una fecha de estreno, creo que de un año más pronto, o sea... Sí, o sea, el próximo año ya vamos a tener a Black Panther. Y Cyborg creo que llegaba hasta el 17. Sí, sí, están adelantados en todos. ¿No? Entonces, es muy curioso ver cómo funciona, cómo Marvel ha ido poco a poquito, ¿no? Y cómo nos sigue sorprendiendo con diferentes cosas, ¿no? O sea, este año que tenemos, no solo tenemos de Avengers Age of Ultron, que es como el... Por lo que ya todo el mundo se muere. O sea, es el fin de la fase 2 y es el inicio de la fase 3. En 2-3 meses vamos a tener a empezar a completarse. Ya se terminó un rompecabezas y se va a empezar a armar el otro. Entonces, de hecho, este año tenemos 3 de Marvel, ¿no? Tenemos Ant-Man, ¿no? Ajá. Que todo el mundo le ha hecho medio el feo a Ant-Man, ¿no? Hay gente que no lo aprecia como superhéroe. A mí la verdad no es un superhéroe que me agrade. Lo que pasa es que Ant-Man, el problema, bueno, el proyecto tuvo problemas con lo de... Sí, claro, Edgar otra cosa Wright. Ahí que, fíjate, sí es cierto, lo de Edgar Wright es un buen tema ahorita que lo tocas. Todo mundo, a mí, yo soy muy fan de Edgar Wright y me gusta mucho Hot Fuzz, me gusta mucho Shaun of the Dead, me encanta Scott Pilgrim, pero creo que ya no funcionaba su proyecto en este nuevo universo. Creo que realmente probablemente tendría que haber habido un Ant-Man de Edgar Wright y un Ant-Man de Marvel. No, sí, lo dijeron varios de los actores también, ¿no? Evangeline Lilly tuvo una entrevista respecto a lo del Hobbit y luego le preguntaron sobre su personaje y dijo que por mucho que, o sea, ella iba a renunciar al proyecto cuando se enteró que Wright se había retirado. Pero luego cuando le mostraron, yo creo que en una especie como de conferencia mágica. Sí, ¿no? Claro. Cuando Marvel le mostró lo que planeaban hacer, decidió quedarse. Es que no hay forma. Digo, y te lo repito, todos aman a Edgar Wright. Es un güey que hace cosas muy chingonas. Es un güey que realmente es visionario. Pero lamentablemente no te puedes meter con Marvel. Marvel está haciendo cosas muy chingonas. Yo creo que eso es algo que también debemos decirlo. Va a llegar un punto en el que Marvel va a tener un pequeño declive. Yo supongo que en la fase 3 va a haber algo que ya no va a gustar. Digo, tampoco es como que todas sus películas sean de 90% en Rotten Tomatoes. Vamos, Thor, las Thor son muy decentes, son buenas, normal. La primera Capitán América es buena, decente, normal. Pero va, a lo mejor va a llegar una película de Marvel que no le va a gustar a la audiencia. Claro. Y no le va a gustar a la gente. No, y ya hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, Iron Man 2. Claro. Iron Man 2 fue bastante apedreada. No, no todo. No, es que la verdad es que creo que es la peorcita del... Sí. A mí me parece, por ejemplo, que The Incredible Hulk es bastante mejor. Sí. Y no. De hecho, la 3 tampoco fue muy bien tratada. Y luego, aparte, este año no solamente tenemos lo de los proyectos que acaba la fase 2, sino Marvel, ya desde el año pasado lo hizo, pero incursiona en la televisión, y ya no solo en la televisión, sino también en el internet, en Netflix, ¿no? O sea, tenemos Agents of S.H.I.E.L.D., que si bien la primera temporada estuvo bastante turbulenta, se puso muy bueno después de la mitad, eso sí. Pueden saltarse los primeros 12 episodios, ¿no? ¿12? Madre. Bueno, vean el piloto y luego del 2 al 11 no vean nada. La segunda temporada, si bien le bajó el rating, ha recibido muy buena crítica, ha habido muchísimo mejor desarrollo. Van en la segunda y están utilizando la serie como introducción para The Inhumans. Sí, sí, sí. Está súper cabrón eso. No, y están haciendo otras miniseries para después. Agent Carter, que la están pasando ahorita aquí en México, en Sony, doblada, desgraciadamente, tanto en el día de estreno, que es martes, como en la repetición. Fíjate que a pesar de que la serie se siente como más pequeña, la producción es muy buena. Es que la sí, es una miniserie. Pero todo, la actuación de Hayley Atwell, la dirección en general de los episodios, el vestuario, la producción. Es portentoso para hacer una miniserie, de verdad, y más de Marvel, no, porque Agents of S.H.I.E.L.D. pues, es moderna, y esto no, esto está totalmente ambientado en los 40s, bueno, es bastante impresionante. Qué bueno, realmente lo de Daredevil, maravilloso. Y viene Daredevil con porque Luke aparte, Cage. Luke Cage, ¿quién más viene? Bueno, parece ser que a Daredevil, a Luke Cage, a la novia de Luke Cage, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Jessica Stone, y a Iron Fist los van a juntar. Van a ser Defenders. Ajá, van a hacer como una miniserie para cada uno en Netflix y luego los van a juntar. Que eso ya nos habla que ya están pensando incluso hasta una fase. Es como un mini universo. Dentro del mega universo. Exacto. ¿No? O sea, han desarrollado a nuevas empresas dedicadas justamente a eso. A todo el negocio de internet. No, a toda esta nueva que está revolucionando también la forma de ver la televisión, que ya no va a ser tanto ver la televisión. Es más bien ver. Entre cuestiones de Smart TV y que las nuevas televisoras están realmente siendo esas páginas de internet en las que ustedes ven sus películas como Netflix. Y que supongo que van a salir, va a surgir algunas otras. Ya hay otras. Ya hay otras. Vivo, algo así. Y van a empezar a crecer mucho otras. Marvel está empezando a colaborar con esto. No, está metiéndose. O sea, porque sabe que es lo que va. Hasta en ese punto son súper inteligentes. Son muy, muy, muy visionarios, como dicen. Los pinches abogados y todos los pinches trabajadores. Hasta el güey de intendencia sabe lo que está haciendo ahí adentro. Ahora, y lo que les decíamos va a haber un momento en el que seguramente va a llegar una película que no va a gustar y que van a decir, no, es que ya es el fin de Marvel. Porque pasó, por ejemplo, con Pixar. Sí. Pixar es probablemente el estudio más grande de animación a nivel mundial. Yo creo que hasta el momento la que mejores películas nos ha dado. Pero llegó un punto en el que ya empezaron a hacer aviones, empezaron a hacer coches. Más otra de Cars, que a mí no me parece tan mala la segunda de Cars. A mí no me gusta ninguna de las dos, entonces. Creo que son películas son lo más flojito. Pero también pasó con Disney. Y pasó con Disney y seguramente va a pasar con Marvel. Sobre todo porque aparte traen la misma mano, ¿no? Claro, Disney. La cuna la mece la misma mano, que es Disney. Entonces, vamos, no se alarmen el día que eso pase. Porque además, ellos saben perfectamente que su negocio va a llegar a un punto en el que va a ir más allá de una simple película que le salga mal. Claro. El hecho está en el gran... pero gran acuerdo que hicieron con Sony. que es otro de los puntos que hay que tomar en cuenta. Es la primera vez que yo creo que se juntan. No sé si DreamWorks y Pixar lo hicieron en algún punto con una película. No creo. Pero creo que es la primera vez que vamos a ver la fusión, no la fusión, pero la colaboración. Colaboración, el trabajo en conjunto de dos. Pues. Ay, se me fue el nombre de dos productoras, ¿no? Prácticamente dos. Claro. O sea, y sobre todo con un personaje tan peleado como Spider-Man, ¿no? Porque Spider-Man es una mina de dinero, a pesar de, pues sí, vamos a decir, el fracaso de la segunda saga que quisieron hacer, ¿no? Ganó bastante dinero. O sea, Spider-Man es una mina de oro. Y no tienes idea de cómo va a levantar esto la competencia entre Sony, Fox y Marvel. Porque Fox ya está planeando su universo cinematográfico entre X-Men y los Cuatro Fantásticos. Y Deadpool. Y Deadpool. Cable, que supongo que van a estar ahí. Y a lo mejor creo yo que van a jalarse a algunos de los otros que tienen. Suponemos que incluso ese Quicksilver lo vamos a volver a ver, que sería magnífico. Sería excelente. Y vamos a empezar a ver algo mucho más serio por parte de Fox. Todo esto es incitado de nuevo por todo lo que ha estado haciendo Marvel con sus películas. Y aparte va a levantar a Spider-Man, ¿no? Y nos va a dar permiso de ver una gran competencia entre superhéroes. Y a lo que yo creo que DC no le va a poder entrar. Pues yo lo veo muy difícil. Yo también lo veo bastante difícil, ¿no? Simplemente por la manera tan dispersa en que ha trabajado DC, sobre todo esta película que de repente ya no sabe si es secuela, de Batman y Superman o qué pedo. O sea, no, ya no se sabe nada. Ya no se sabe nada porque de repente ya sabes que ya tienes todo un reparto ahí de 10 güeyes y dicen que la película además va a durar mucho. Entonces, no tengo idea qué va a pasar con eso. Pues decían que le van incluso a dividir en dos, ¿no? Ha salido por ahí alguna fotito. Que también es como la tendencia, ¿no? Ahorita hay que hacer una película y en parte 1 y parte 2. Y Marvel se sumó, por supuesto. Claro, pero Marvel es un estudio que se puede dar el lujo de hacer esas cosas, ¿no? Claro. En fin, vamos, ¿a quién te gustaría que hablamos de lo de... de lo de Spider-Man? ¿A quién te gustaría? Hay una discusión muy buena. Les recomiendo que vean el Screen Junkies, en el que las primeras dos preguntas son sobre Marvel y sobre lo de Spider-Man. Y que preguntan: una, ¿quién sería ideal para Spider-Man y cuál sería la línea argumental por la cual entraría a Civil War y cómo la continuaría? Y dos, ¿cuál sería un otro personaje de Marvel que no pertenezca a Marvel Studios, o sea, que esté en Fox o en Sony, que sería bueno que regresara a Marvel para formar parte? Hijo. Aparte de Wolverine, porque dijeron que no sea Wolverine. Las respuestas fueron... de los otros es un poquito más complicado describir todo lo que dijeron acerca de lo de Spider-Man. Pero lo que sí dijeron era que... una, que lo más seguro es que fuera Peter Parker, porque tanto había esperado Marvel para tener a Spider-Man, para no darle la oportunidad a Peter Parker a desarrollarlo ellos. A desarrollar ahí. O que decían que a lo mejor, sí, otra de las opciones era que traían a Miles Morales, que es el Spider-Man negro, y que Miles Morales le iba a dar el pase de salida a Peter Parker. Que sería un giro chistoso. Bastante. Pero lo que decían es que... pues que es difícil plantearlo. Porque sobre todo en los últimos... lo último que ha salido en redes sociales y en noticias es que parece ser que sí se quieren inclinar por el Spider-Man negro. Y ya ahorita que me contaste sobre la gran noticia que... sí, no sé si hace como 2 días salió el póster, el nuevo y último póster ya oficial de Avengers, y al día siguiente Robert Downey Jr. Publicó el póster de Iron Man, el individual, y dijo que Marvel va a dar una noticia muy muy buena y muy jugosa la próxima semana. No sabemos qué es, por supuesto. Yo supongo que es... Yo creo que tiene que ver con Spider-Man. Bueno. Porque yo creo... o sea, ¿qué noticias más puede haber de Avengers ahorita? A menos de 2 meses de estreno. Pues al menos que sea que Wolverine va a formar parte. La verdad es que ahorita Marvel está, pero... híjole. en todos lados, en las redes sociales. Cada, hoy salieron más, ayer salieron más pósters de The Avengers. El de Black Widow me encantó, ¿no? Es, lo atesoro, planeo imprimirlo, güey, en tamaño lona, güey, y ponerlo en mi techo. Estoy viendo el póster de Daredevil, o sea, ahorita. Imprimirlo en tamaño lona y ponerle María, cásate conmigo, güey, porque el póster de Daredevil ahorita, de verdad, si pueden verlo. Se ve increíble, se ve increíble. Se ve buenísimo. Y fíjate, sobre el otro debate que tenían acerca de qué otro personaje te llevarías al universo de cinemático de Marvel, las opciones fueron: una, Cíclope; dos, Magneto; hijo, y el tercero, y que aparte, de preferencia fuera de los X-Men. Más bien, no que de preferencia, que fuera de los X-Men. Y el otro, que fue a mí el que me mató y dije, ese es Deadpool. Es que Deadpool es... Porque tienen razón, Deadpool sí es un güey que ha estado en muchas franquicias, tanto en Spider-Man, como en X-Men, como en los Cuatro Fantásticos. Está en todos lados. Está en todos lados. Esa es la naturaleza del personaje. Y sería increíble tener a un Deadpool. Ahí digo, sería increíble también tener a Wolverine. Pero también sería igual de jugoso, se siente tener a Deadpool ahí. Y no solo eso, también todo esto de los derechos, ¿no? Y de lo de las series, de cómo se va a producir, por ejemplo, Daredevil, esto pues despierta también mucho hype con los fans de otros de los superhéroes que sufrieron mucho por parte de estudios que compraron esos derechos, ¿no? Como fue el caso de Ghost Rider. Las dos películas son malas a más no poder, y a mí es un personaje que me encanta. No, personalmente me gusta mucho. Universal. Fíjate, Universal. Pero ya los devolvió. Sí, bueno. ya los perdió. Ya perdió. Ya son parte de Marvel. Pues supongo que Marvel va yo a creo ser... que Marvel ya está maquinando cómo va a meter al Ghost Rider en algún punto. De Avengers. A lo mejor hasta Infinity Wars o The Inhumans. Pero lo van a meter. Lo más seguro es eso. Porque también es un personaje muy querido. Elektra, que pues, digo, teniendo la serie de Daredevil, es muy probable que metan a Elektra dentro de la serie. Porque están tomando esta cuestión de también meter a las parejas. Exacto. Lo están haciendo con Ant-Man y con Wasp. Lo van a hacer con... seguramente con... con Daredevil. No, y la película Elektra también fue muy mala. Aunque a mí me gustaba Jennifer Garner, sí, como Elektra. Pero, güey. Pero el guión... es una de las peores porquerías que puedes ver. Hijo, no. Blade, que no sufrió tanto, fue una franquicia que no sufrió tanto, pero también se quiere volver a ver un Blade, pues ya más de Marvel, ¿no? No tanto. Claro, así, fíjate que Wesley Snipes también era un gran Blade. Fíjate, y Blade probablemente la primera y la segunda eran buenas. Sí, no, tuvieron un buen casting. La verdad es que el casting de Wesley Snipes es muy bueno. Hay gente que incluso yo he leído que lo quiere de vuelta si hacen algo más de Blade. No creo que lo hagan, la verdad. No, porque aparte sí que es un dolor de huevos trabajar con él. Sí, aparte. No, pero es esto también, ¿no? Despierta mucha esperanza para los fans de estos superhéroes que te digo que están como que se quedaron ya como en un nivel así como de pues los... Que pase lo mismo con Spider-Man, ¿no? Sí. Que porque, Sony no pudo tomar mejor decisión que colaborar con... Sí, no le quedaba de otra. La verdad es que no le quedaba de otra. ¿Tú cuál sería el personaje que elegirías de otro personaje aparte de Wolverine? De cualquiera de todos que meterías lo traerías al Marvel Cinematic Universe. ¿Pero que no pertenezca a Marvel? Ajá. Hijo. Pues es que de los X-Men, o sea, en general... A mí en general muchos de los personajes que me gustan de los X-Men, sus líneas narrativas son con los X-Men, no están fuera, ¿no? Es que es el problema, lo que decían con Magneto y con Cíclope es eso, que son personajes, Magneto sí es un personaje fuerte, pero Cíclope no es un personaje fuerte. No, es bastante, es muy... ¿Tú a quién traerías? Pues mira, si por gusto fuera, traería a Iceman, no, pero Iceman no tiene líneas realmente fuera de los X-Men. Sin embargo... en los cómics, porque en las películas hasta eso, a pesar de que me agrada Sean Ashmore como Iceman, nunca le han dado ese protagonismo al personaje. Silver Surfer es de... pues es de todo. Es de no Fox. Porque ha estado en todos lados. Sí, creo que sigue bajo mano de Fox. Yo tengo dos opciones. Bueno, en realidad tengo tres opciones. Pero una sí es por gusto. La que es por gusto es Gambito. Gambito. Channing Tatum. ¿Sabes por qué, Gambito? Porque podría... O sea, tú lo traes a Marvel y le puedes dar ahí el pie para que haya una, un mashup, un crossover ya con los X-Men. Tú lo traes, lo metes de alguna manera en el universo cinemático de Marvel y tienes ahí el... Pero yo creo que hay dos que tienen, que son súper fuertes y que podrían entrar ahí. El primero es Phoenix. ¿Tú crees? Yo creo, fuera de los X-Men no tiene línea narrativa, creo yo, con los otros. No realmente. Podrían crear la línea del Fénix es casi, casi sagrada para X-Men. Podrían crearle una. Y a mí también eso fue algo que me dolió mucho con la tercera película, que es un bodrio, hijo. El otro es Silver Surfer. Creo que Silver Surfer es el personaje que, al igual que Deadpool, pero de una manera un poquito más, digamos, seria, se une con varias de las historias. De las historias. De Marvel. Ahí está el debate. Hemos platicado ya largo y tendido. Ya largo y tendido. Creo que es hora de que vayamos directo a las noticias que tenemos sobre Sydney y algo más. Y la primera, a mí me duele mucho. Me duele mucho, no porque sea Trekkie, porque no lo soy, pero sí porque creo que en el mundo, en este mundo lleno de cultura pop, es importante el señor Spock, ¿no? Creo que es un personaje icónico. Es un personaje que, incluso si no eres Trekkie, si no sabes mucho de la historia, de todo el argumento de Star Trek, no es indiferente, ¿no? Hay muchos gags al respecto. Y es bastante triste que, pues, hayamos perdido al personaje principal de esta serie, que murió a los 83 años, ¿no? Entonces, ¿qué estás buscando? Noticias. Noticias, muy bien. ¿Qué otras noticias? Bueno, pues en general, un pésame para el mundo del cine por esta gran pérdida. En algún punto nos recuperaremos de ella, ¿no? Descansa en paz, Leonard Nimoy. Muy bien. Pues en general no hay... Casi todos son... Es que, como suele pasar ahorita, ya que The Avengers, como decíamos, está, pero que viene, todos son revelaciones o de Marvel, ya sea en películas o de Marvel en cuestión de series. Sí, claro. No, tenemos este... Pero en general, pues, se han creado nuevos rumores de Star Wars, ¿no? Sobre todo de que va a estar llena de flashbacks de Luke. A mí, bueno, yo no soy fan de Star Wars realmente, ya no, entonces como que no me agrada mucho. Se dice que Agents of S.H.I.E.L.D., esto ya lo había leído desde la semana pasada, va a tener, aparte de que se está perfilando como el inicio de The Inhumans, conexiones con Age of Ultron también, ¿no? Va a volver a interpolarse ahí de la misma manera que se interpoló con la segunda película del Capitán América, que a mí eso me hizo un movimiento brillante. No, pues va a seguir habiendo más temporadas de Arrow, ¿no? Flash, ¿no? Que a mí tampoco me agrada mucho, ¿no? La película de los Power Rangers. No, a ver, película de los Power Rangers que está ya como en boga de que de verdad se concrete el proyecto. No, creo que es... ¿Cuándo fue? 27. Ayer llegó a Netflix la tercera temporada de House of Cards, ¿no? Yo no la he visto. Ah, justamente iba a hablar de eso. Nada más vi el piloto. Ha dado un madrazo la nueva temporada de House of Cards. Tremendo, ¿En qué sentido? O sea, que realmente la gente está, pero traumatizada. Órale. Yo nada más he visto el piloto. Solo he visto el piloto. Pues, y la verdad me gusta mucho. Me gustó mucho. Bueno, Agent Carter ya terminó en Estados Unidos y recibió muy buenas críticas al final. Ya deja Marvel, ya. Tú estás muy emocionado con Marvel. Mejor, fíjate que también tenemos... es posible que a Bruce Lee le hagan un biopic. No sé para qué chingados. ¿A poco? Y dicen que lo puede interpretar su hijo, Brandon Lee. Un chistolete. Neil Blomkamp va a ser el director para dirigir la secuela de Alien. De Alien. Que fíjate que ya no me da tanta confianza, porque Neil Blomkamp es un güey que ha hecho buenas cosas. Por ahí dicen que su segunda película, ¿cómo se llama esta? Que no nos gustó mucho. ¿Su segunda película? Sí, la primera fue District 9. La segunda fue Herodus Erasmus. Eso, ¿no? Sí. Y dicen que no, que es que no, ya no es tan bueno. No, a mí me parece que es muy bueno. pero yo no sé qué tanta libertad vaya a tener para poder desarrollar esa Alien, ¿eh? Y ahorita que hablamos de secuelas, una noticia que dijo, wow, la secuela de Blade Runner confirmada con Harrison. No sé qué va a hacer ahí. Hay cosas que simplemente no se deberían tocar. Sí, no, exactamente, no, hay cosas que no se deberían tocar, que se deberían dejar tal cual están, ¿no? O sea, a veces yo creo que simplemente por cuestión de dinero, no sé, eso la verdad me decepciona, me decepciona un poco. Bueno, vamos a regresar un poco a Marvel, pero porque hay un arte muy bonito que hizo Neil Gaiman, pero espérame, no sé si este arte sea de Marvel, es que lo acabo de encontrar aquí, se ve muy muy bonito. Sobre una historia de Alan Moore, no sé. Bueno, lo que descubres que estás viendo, bueno, la secuela de la película de Lego ya tiene nombre y se va a llamar La secuela de la película de Lego. ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, Dios santo! No puede tener el mejor nombre. Carajo. O sea, eso va a ser aparte de la de Batman. Batman. Qué maravilla, güey. Qué maravilla. El Lego también está como que metiéndose mucho a la animación. Aunque ya sabíamos que le ha gustado, ¿no? Empezó con los videojuegos y ya poco a poco ahí vi con las cinemáticas. ¿Qué más tenemos? Ah, también que a lo mejor sea. Bueno, esto ya no es Marvel, pero es DC. La película de Shazam puede adelantarse antes del 2019. Como decías, basura, ¿no? Dando patadas de ahogado. Y también, pues, fuera de eso, el trailer de The Elephant Song. ¿Qué pedo con lo de Angelina Jolie para dirigir una película de Marvel, ¿eh? Eso está medio. Ajá, creepy, sí, también, ¿no? También vi eso. Andaba circulando ahí como la idea. Yo, la verdad, no sé qué pensar. O sea, como que ni me atrae. Y los primeros vistazos de Spectre, ¿eh? Que por cierto, les tengo que presumirle. Fuimos a hacer el casting para Spectre. La verdad no nos quedamos tú y yo. Se supone que van a salir más. Se supone que van a salir más lugares. Más lugares en como extra. Pero mi chica, mi novia, se quedó. Así que vamos a tener en algún punto de esta serie de podcast una invitada especial para que nos cuente qué onda, ¿no? Que nos diga qué pasó, qué tan grande la tiene Daniel Craig, que nos consiga unos autógrafos de Lea Seydoux y unos de Mónica Bellucci. Ay, cabrón. ¿Qué más? Y aparte está hypeando muchísimo Spectre con las imágenes que han salido ya, ¿no? Sí, yo la verdad no las he visto, pero pues también es otra de esas franquicias, ¿no? Que viene poderosa para lo que viene el fin del año. Y pues creo que por el momento es todo. En cuanto a noticias y eso. Sí, que por eso parece ser que lo del Spidey que no va a ser blanco, parece que ya es un hecho. No sé si me fascina la idea. Yo estoy muy de acuerdo con ese argumento que decía que tanto tiempo se esperó tener a Peter Parker en Marvel como para que le den el lugar a Miles Morales, que no saben si realmente va a ser afroamericano o va a ser latino. Madres. Híjole, ahí pueden echar a perder un poco las cosas. No creo, Marvel sabe lo que hace. Entonces, creo que hasta aquí llegó este podcast. Nos vamos a despedir con otra canción de un grupo también clásico de los 70.